Es la historia de un marino la que voy a relatar. Solo tiene dos amigos, la guitarra y el mar. Una novia él tenía que adoraba con pasión, pero un día el destino a los dos los separó. Juanita se llamaba, Juanita, Juanita, la muchacha que la amó. Juanita, Juanita, y así llama su guitarra, Juanita, Juanita, en recuerdo de su amor. Buscó de noche y día, pero no la pudo hallar. Y el recuerdo de Juanita le atormenta sin cesar. Y en el mar y busca el olvido, Juanita, Juanita, y el consuelo a su pesar. Juanita, Juanita, solo tiene dos amigos, Juanita, Juanita, la guitarra y el mar. La guitarra y el mar. La guitarra.